Hauríem d'eliminar certes paraules i omplir les nostres vides de poemes i de cançons. Entre els llavis les boniques, les altres deixar-les caure. De la laseta no hi ha lloc pel dolor. I eliminem tot el que són en desacord, tots els malsons, totes les agressions, totes les brutícies, totes les repressions, totes les mentires, totes les presons, tots els borbons, tots els barracons, tots els maleficis, totes les perversions, totes les traïcions, totes les violacions, les obligacions, totes les prohibicions. Hauríem d'eliminar certes paraules del món que no fan cap falta, no tenir per què de nou pronunciar-les i així de nou inventar-les. Trencar què significa un mot desagradable. Canviem què diuen paraules, borrem el que és brutal, missatge. Trenquem els sons i el llenguatge. Hauríem d'eliminar certes paraules i ser conscients del que passa al món, de que el llenguatge ja genera opinió. Hauríem d'eliminar certes paraules. Una cosa són contractes basura i l'altra cosa són la basura que ens contracta. Hauríem d'eliminar certes paraules. Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Ay, Berlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto o despertar pesadillas. Tornasol Ausoa. Asteazkenero gabeko amartardita. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. Ey, queridas radiosufridoras, queridos Radio Mártires. Caixo. Hola. Buenas tardes. Vos. Seguramente muchos de vosotros apostabais a que no. Pero de luz, por fin. Pues sí. Ha dejado. Se ha abierto un claro entre la las nubes. Raja en el cielo. Sí, vosotros también apostabais a que eso no iba a suceder, pero ha sucedido. El claro al final ha llegado. Como siempre, con 7, 8 o 9 horas de retraso, como es habitual en Euskalmet, que debería llamarse de otra manera, ya pensaremos cómo. Deberíamos bautizarla Euskal Tarde. Euskal a buenas horas, Euskal, qué sé yo. Euskal non calore. Como todos los que más o menos soléis consultar el parte meteorológico de esta, la Agencia Vasca de Meteorología, dependiente de otras agencias de meteorología y dependientes todos ellos de lo que diga San Meteosat, las predicciones meteorológicas siempre llegan, y esto es algo de mi propia cosecha, pero estoy dispuesto a apostarme lo que sea con quien sea. 9 horas de retraso, más o menos, de media. ¿A qué viene este comentario? Pues a que una vez más comenzamos el programa sin guión. ¡Sin guión! ¡Sin ningún! ¡Sin red! ¡Sin seguro sanitario! De esa falta de sol y de luz, el perro de Urkullu casi causó un estropicio. Se ha quedado mudo. Atacó a una ertzaina que estaba allí de vigilancia. ¡Ay, ay, el pobre animal! Tiene un estrés postraumático el pobre perro, que ahora está como el dueño. Mudito también. Y digo yo, este hombre no podía haberse hecho con... No podía, digo, acompañarse de una raza autóctona, una raza tan vasca como, por ejemplo, un pastorcito. Sí. Pero no, tenía el hombre que tener un perro de preso, terrorífico. Claro. Normal que el personal de seguridad, pobrecitos, ¿no? Ante el ataque, ¿no? Un ataque de pánico le dio, ¿no? Al chico de... Sí, pero por lo menos estamos un poco agradecidos porque vemos que la puntería de la Ertzaina... En fin, creo que disparó 8 tiros, uno le dio a la maceta y 3 más a Caralón. Y los otros 3 en el cochecito de una señora que pasaba, en los manillares. Puede estar tranquila entonces la audiencia y todo el, ¿no? Y toda la ciudadanía. Desde luego, en caso de que alguna fiera se escape del zoo, no os preocupéis que los chicos de negro están ahí. Están debidamente y sobradamente preparados. Efectivamente, están ahí para sacar la pistola ante la presencia de cualquier fiera salvaje y cargarse 3 o 4 jubilados que pasaban por ahí, que siempre es una manera de abaratar el, ¿no? El tema de las... el desembolso del erario público. Lo han ingresado en el psiquiátrico de Cienpozuelos y el Endacari, haciendo gala y gesto de su gran humanidad, le visita cada semana vía Skype. Bueno, es una forma de adelgazar el presupuesto, de atajar el déficit como otra cualquiera. Sacar la pistola y comenzar a disparar a diestro y siniestro. Bueno, no, lo hubiera ido como dije la semana pasada, hablamos que hiciera hecho ratatatatata. Yo creo que el perro igual lo hubiera acoquinado antes. Sí. En fin, pues aquí estamos. ¡Está bien, chero! Aquí estamos, desgraciadamente. Desgraciadamente digo para todos aquellos que están al otro lado de las ondas hercianas, para realizar, para abandonarnos a estas actividades radioactivas, que como sabéis son tan nocivas para la salud a su manera como las que arruinaron la vida de Marie Curie y también de su prima, Tarik TV. Pues yo creo que Marie Curie. Efectivamente. En fin. El organigrama de esta acción radiofónica cambia poco, al contrario de lo que es tradicional en los grupos contrainsurgentes. Aquí no hay mucha democracia interna y siempre seguimos con el mismo organigrama. En este barrio tenemos, como siempre, al califa de la asociación de vecinos, por jerarquía, al iluminado sultán de Arraguán, a los mandos. También tenemos al sabio de la tribu, al ínclito profesor Tronasol. Los rayos X en los ojos. Ese hombre al que toda la asociación de vecinos siempre va a preguntarle, ¿por qué no se ve la tele? Y también tenemos, como no, al vecino que siempre se niega a pagar la derrama. Este que les grita el hombre opaco. Que todavía le dejamos hablar. Bueno, pues así dejaremos que pasen estos 60 minutos, más o menos manteniendo esta línea de estulticia y de abyección. Hasta que nuestros queridos... Hasta que el programa siguiente nos dé un cachetazo. Efectivamente. Porque probablemente un premio Ondas es muy probable que... La radio amateur, ya se sabe. Se está viendo un gran debate hablando de cachetazos en Francia. La zurra y el cachete parece que, bueno, va a ser, no sé si penado, pero el código penal... La zurra y el cachete, ¿qué? ¿Cómo quieren extirpar a zurra y el cachete al mocosuelo? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te expresas? Sí, esta forma de expresarse. Sí. Vamos a ver, el pescozo. El pescozo. Esta forma de expresarse, la zurra y el cachete, esto hay que preservarlo. Nosotros que somos de la zurra y el capote, siempre hemos sido de la zurra y el capote. Que por cierto, va también bien previsto hoy. Va bien previsto porque te veo que tienes un cuenco tipo piscina que le estás poniendo las corcheras ahora. Sí. Te voy a encender el cronómetro, a ver cuánto. Por galénica prescripción hemos decidido pasarnos a esta modalidad, a la modalidad, ya sabéis, de mezclar bebida espirituosa con bebida carbonatada. Por probar, a ver si nos hace menos reacción que en otras ocasiones con la medicación que nos hemos obligado a tomar y que nos saltamos de ciento en viento para hacer este programa. Bueno, llegados a este punto, todo conocimiento debe empezar siempre por los sentidos. Llegados a este punto, llegados a esta coma, llegados a este apartheid del programa, rebobinemos un poquito. ¿Y qué os parece si escuchamos el primer temita musical de la tarde para ir? La música puede devolver el movimiento a un paralítico. La música es pura magia. Oye, Sultán nos tiene preparadas una primera dosis musical, una posología indicada para, empezar a arrancar esta hora de la tarde. Una pastillita de 200 miligramos del sobrino del diablo. Hoy os traigo una historia de terror, de pavor. Howard Philip Lovecraft, el escritor norteamericano, en su ensayo El horror en la literatura, libro de bolsillo Alianza Editorial, afirma que el miedo es la sensación más antigua sentida por el ser humano. Yo esto lo complementaría diciendo que además el primer ser humano que tuvo miedo, a lo que tuvo miedo fue a trabajar. El trabajo, sí, en Atapuerca se ha documentado unos prehomínidos que ya tenían, hacían, o sea, hacían campana, no iban a currar, ¿sabes? Absentismo laboral, que se llama eso, que es te quedas en casa viendo absenta, ¿no? Y ellos no iban a trabajar. Y es que el trabajo es un error, ¿eh? Como decía Eusebio Poncela en la película Martin H., el trabajo hay que evitarlo como sea. Porque el trabajo es malo en sí, pero como dice Kim Vila, encima tienes que ir, ¿sabes? Que te parte el día. Y tú tienes que ir a trabajar, ¿sabes? Lo malo además de trabajar es que vas a unas horas que no mola. O sea, 7 de la mañana en el metro de Barcelona. Pues tú ahí tú no eres persona aún. ¿Estás ahí? A mí me pasó, un día iba a trabajar, yo hace 8 años que no trabajo, ¿no? Me dedico a esto, pero a veces me olvido y me voy a trabajar a donde yo trabajaba hace 10 años, que ya ni existe el sitio, ¿no? Pero yo me olvido y me voy. Cojo el metro, 7 de la mañana, que es la hora en que te das cuenta de la miseria de la existencia. Eso no es mío, es de Mafalda. O de Schopenhauer, no sé. Y iba en el metro y me daba cuenta que lo que me rodeaba era como una especie de zombies, ¿no? Muertos vivientes, porque, claro, vas a trabajar, eres como un muerto viviente. O sea, tú estás ahí, no estás viviendo la vida, estás viviendo la muerte, ¿sabes? Y estás ahí y la gente una cara de... así. Luego se abren las puertas y entran otro tipo de zombies, ¿no? Unos zombies más ya. ¿Sabes? Rollo Trainspotting, ¿sabes? Sí. Chungo, chunguísimo. Unos zombies de esos que tú le pinchas el antebrazo y sale calimocho a borbotón, ¿no? Directamente, ¿no? Y yo estaba ahí acojonado pensando, jo, estoy rodeado de zombies, no sé qué hacer. De repente el metro se mete en un túnel, ¿no? El ruido de túnel no me sale muy bien. Y por un extraño efecto óptico que yo desconozco, porque soy de letras, las ventanas del metro con un fondo negro del túnel se convierten en espejos. Y entonces me vi a mí mismo en el espejo de la ventana del metro, rodeado de zombies, y me di cuenta de que yo también era un zombie. Uno más. Desde entonces el Sobino el Diablo da sus conciertos no en vivo, sino en muerto viviente. Esta canción se llama, evidentemente, Zombies en el Metro. Si dejaras de pensar en ti por un momento, escucharías lo que tengo que decir. Yo sé cuál es la causa de tanto lamento y de que tu vida se haya vuelto gris. Te levantas tan temprano que no han puesto las calles y en el metro no cabe un alfiler. No cabe un alfiler, es una exageración, es una hipérbole. Porque un alfiler sí cabe, por mucha gente que haya, ¿no? Otra cosa es que te pinche, ¿no? Todos esos zombies te parecen iguales y tú eres uno de ellos, ¿no lo ves? Zombies en el metro se dirigen a trabajar. Son muertos en vida, mirada perdida, y tú eres uno más. Voy a hacer una encuesta a mi alrededor con esta gente que hay en el público hoy. ¿Cuántos de vosotros tenéis jefe? Levantad la mano. 2, 4, 6, 8, 10, ¿verdad? 72, vale. Los que no habéis levantado la mano, deduzco que sois jefes o estáis en el paro, ¿no? Vale. Pues esta canción para los que tenéis jefe. Bueno, esta canción no, esta estrofa, ¿eh? Tu jefe es un garrulo que parece medio idiota y sin embargo le tienes que obedecer. Oh. Tú haces lo que puedes para hacerle la pelota, pero nunca le has caído muy bien. Te han congelado el sueldo y cuando te enteras buscas al delegado sindical. Pero el enlace de comisiones obreras ya no puede asesorarte desde el bar. Sos mecheros. Zombies en el metro se dirigen a trabajar. Son muertos en vida, mirada perdida, y tú eres uno más. Epílogo. Así que no pagues tu ignominia conmigo cuando llegas a las 8 de currar. Al fin y al cabo, también somos amigos, que es la parte del amor que hay que cuidar. Olvida a los zombies y al palurdo de tu jefe, envíalos a todos a pastar. Y alegra esa cara que hoy cenamos fuera, el alquiler y el cielo pueden esperar. ¡Venga, que nos vamos! Zombies en el metro se dirigen a trabajar. Son muertos en vida, mirada perdida y tú eres uno más. Mientras se intentan retirar los escombros sin que se produzca un nuevo derrumbe. De momento se desconoce el lugar exacto donde se encuentran los miembros de esta misma familia. Cuando coge el derrumbe desprevenidos a estos vecinos. ¿Qué está pasando aquí? En la que nos encontramos será precisamente el... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Contra un poste y ha caído desplomado. Ha chocado contra el poste y... ¿No te pares, hija? Ha chocado contra el poste. No, otra vez no. En cofinanciación con el Fondo Social Europeo y por otro lado también se flexibilizará el calendario de aplicación de la ley. Que nano no bucalín. De infantil, primaria y educación profesional básica. ¡Urgencias! ¡Urgencias! No ha pasado por aquí porque... disculpen. No ha pasado por aquí porque... Dada a arrancarlo, por Dios. La cuestión es que... O sigues hasta el final o no empezamos. El ministro ha dicho que se trata de una... injusta. Ya está, y esa es la noticia. Diu que té tres cosas, tres moments importants. Aquí estoy. Té tres moments importants. ¿Qué te pasa? Pero más allá de todo esto, el... Bueno, un whisky a dormir. I per tant, en la lluny, en el, contra més lluny estigui... Me parece que lo dice en catalán, pero se lo entiende divinamente. La asociación de... Trastornos graves del cerebro. Precisamente en este puto barrio... Tornasol. Se salvan muy pocas personas. Es el barrio de Caradura, y esto no es ningún misterio. Este es mi barrio y pienso arrasar. Queridas radiotoxicómanas, queridos escuchatragaldabas, estáis escuchando Birrao Nortasol, un programa que nunca les enlengua la traba. Señor, tras esta vez que nos hemos dado contra el poste. Puedo decirse más alto, no más claro. Voy a corregir un poco las conexiones neuronales, que ha habido algún problema técnico. Catatonia, mon amour. Seguimos con el catastrofismo. En un capítulo del ala oeste de la Casa Blanca, el juez Mendoza, candidato progresista de la Casa Blanca a ocupar el trono. No, vacante en el Tribunal Supremo. Es detenido arbitrariamente por su aspecto latino mientras conducía respetando las normas del tráfico. Ficción, eso es ficción, naturalmente. Lo ocurre en la ficción. La serie denunciaba los prejuicios racistas y el abuso de poder de los agentes de policía. Pero como suele ocurrir, la realidad ha vuelto a superar a la querida ficción. 15 años después de aquella serie televisiva de culto, un informe del Departamento de Justicia de EU revela que la actitud racista de las autoridades de Ferguson, Missouri, llevó incluso a aumentar la multa de tráfico a los afroamericanos para cuadrar el presupuesto municipal. Esa actitud, según el informe, es la que crea el ambiente propicio a sucesos como la absurda muerte de Michael Brown, el adolescente que, desarmado y con las manos en alto, fue abatido por los disparos de un agente blanco. Darren Wilson, que el jurado exculpó. En el informe del Departamento de Justicia, adelantado por el New York Times, aparecen datos de otras instituciones como la propia Fiscalía del Estado de Missouri, que señala que el 86% de los vehículos detenidos por la policía son conducidos por ciudadanos negros, una proporción difícil de justificar cuando los afroamericanos representan el 62% de la población. La inquina no se acaba aquí y la desproporción se dispara cuando se trata de registrar y de arrestar a los conductores. Los negros son registrados el doble que los blancos, pese a que existen estadísticas que señalan mayor frecuencia de contrabando entre los conductores blancos. La detención y el registro rutinario de los conductores suele acabar en multas que, cuando se repiten, buena parte de la población no puede pagar. El informe señala que estas multas son la segunda fuente de ingresos de la ciudad. Después de los impuestos de ventas, y los investigadores federales sostienen que ha existido un incentivo financiero para continuar las políticas policiales que injustamente se dirigen a los afroamericanos. Vamos a hacer caja. caja de clen, clen, clen y caja de pino. Un muerto más, porque esta semana también ha habido otro muerto. Vagabundo también. De la color negro. Ay. Son las ventajas de tener una sociedad donde las armas circulan como las piruletas. En fin, ¿qué se puede esperar de una sociedad en la que es más barato beber Coca-Cola que agüita del grifo? Tomaremos el tacto objeto inmediatamente. No lo perdáis. Esto aquí no ocurre, esto aquí no ocurre, esto aquí en las maravillosas democracias europeas, estas cosas no pasan, efectivamente. Porque aquí se respira un aire de libertad, un aire de democracia. Aquí a lo sumo, pues lo que siempre ha habido, pues ha sido algún que otro complot de masones. Eso era hace unos años, ¿no? Luego ya eran complots de judeomasones. Luego algún comunista ateo, francmasón también, infame. Un poquito más adelante, pues empezamos a padecer los zarpazos del siego terrorista tarra. Luego vino el siego terrorismo islámico. Y ahora, pues nos hemos quedado con esa cosa tan light que a la que algunos llaman Popdemos. Popdemos. Y, en fin, se ha convertido en el deporte nacional en todos los medios de comunicación dominados por la banca y el IBEX 35. El regalarnos los oídos con nuevas y nuevas barbaridades cada semana, más maravillosas. En fin, nos toca repasar unas cuantas de ellas, más que nada por pasar el rato. Pero los chicos tampoco están haciendo deméritos porque esta semana el póster que han sacado es con el embajador de Estados Unidos en Madrid. O sea que maravilloso. El Iglesias está ahí abrazadito. No me acuerdo el nombre de él, pero... Si es que todo esto lo queríamos... O sea, rumaquitos. Lo hilábamos por aquello que dijo el amigo Coletas, de que, bueno, en fin, el derecho a tener armas en casa, pues tampoco, había que entenderlo como una de las libertades, una de las leyes fundacionales, una tradición democrática, sin más, una más, en los maravillosos Estados Unidos de América, ese país que tanto le gusta, a pesar de que... se empeñen todos estos del cavernón, todos estos cavernícolas, todos estos neandertales del micrófono y la plumilla, en que asimilemos la idea de Podemos embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Empezamos a hacernos un lío, ¿no? Un poquito. Abracitos con el ¿no? Con el embajador. Y luego... Resulta que... Desayunos con el Papa. Efectivamente. Paco Bergoglio lo ha puesto por las nubes también. Compartiendo trinchera, como bien ha dicho en más de una ocasión, con el amigo Bergoglio. Y, sin embargo, no tienen empacho también, por lo visto, en ser la oficina... Bueno, la avanzadilla oficina de turismo de la República Bolivariana de Venezuela. En fin, nos estamos perdiendo, nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Pero tampoco es tan extraño cuando uno se pone a hablar de Popdemos. Le pasa a todos, y sobre todo a los medios de comunicación, esos que tenemos que sufrir permanentemente. ¿Escuchamos un pequeño resumen de las barbaridades de esta semana acerca de Popdemos? Más que nada para hacer un rato. ¿Qué os parece? A ver, ideal, Sultán. Pablo Iglesias se siente superior. Hitler a su lado con la raza aria se debe de quedar corto. Lo han votado 1.250.000 españoles. Creo que han votado a lo peor de la condición humana. Podemos no es la extrema izquierda clásica, ¿vale? Es un movimiento absolutamente fascista. En esta facultad el tema es que se fuma droga, porros, etcétera. Este es el tema. No es que se fume tabaco, es que se consume droga. ¡Vale! ¡Venga! Y te voy a decir una cosa. Y a los de Podemos yo les quitaría la P y pondría una J al principio. Buen rollo. Podemos ayudarte. Y lo sabes. Podemos ha asegurado que temía un boicot de este hombre, de Alberto Casilla. ¿Por qué me llevaré a la policía? ¡Qué mal hecho yo! ¡No, no! ¡O voy detenido, no! ¡Pero voy detenido, no! ¡Voy detenido, no! Está bastante fatal. Vamos, tenedlo claro. a unas elecciones ideológicas en las que vamos a tener que elegir entre ser Europa o ser Venezuela. Podemos ayudarte. Y lo sabes. Tengo el trabajo de Juan Carlos Monedero aquí en rigurosa exclusiva para este programa. Quiero decir que lo tengo y como es un trabajo sobre la moneda única en varios países latinoamericanos, me gustaría que lo analizase Antonio Miguel Carmona, porque es profesor de estructura económica y se lo voy a pasar para que lo analice. ¿Qué será? ¿Qué será? Eduardo, Espera, que acabe. Son folios en blanco. Son folios en blanco, aquí no hay nada. ¡Claro, el trabajo de Juan Carlos Monedero! Oh, me parto y me reparto. Quisiera pedirle una valoración sobre la detención del alcalde de Caracas, opositor al régimen chavista, señor Ledesma. Muchas gracias. La segunda no forma parte de la discusión de esta rueda de prensa. ¿Cree que Venezuela tiene que extraditar a De Juana Chávez? Hemos venido a una rueda de prensa para hablar de acusaciones que había concretas. Yo de esto paso. Usted ha dicho que quiere cambiar nuestro país y en Venezuela Leopoldo López lleva un año encarcelado por también querer cambiar el suyo. Respecto de las preguntas vinculadas a Venezuela, me remito a lo que he dicho anteriormente. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Cristina Kirchner es la versión en mujer y operada de Pablo Iglesias. Por favor, claro, siempre con cariño y respeto. He was a running out of road. He was running out of breath. Oh, Billy, smile. Oh, Lucille, cry. He said, I'm gonna give you my ransom. Nothing in this world beats a 52 Vanson and a red-headed girl. Now breezes in mountains and Indians won't do. Boy, that don't have a soul like a Vincent 52. When it reached for a hand and it gave the key. ¿Usted a qué manicomio pertenece? Hay un lugar de ilusión que hace la vida mejor. ¡Cómo mola! Un sitio donde saben ya lo que vas a necesitar. Hay que tener marcha. En un chino hay de todo, de todo. Siempre cuesta la mitad. Qué barato me lo llevo todo. En un chino hay de todo, de todo. En agosto, en Navidad. Y todo el año es carnaval. Este es el gran compositor, esta es la música. ¿Usted a qué manicomio pertenece? Donostian diru zorroa beteta irten behar da kalera. Gramo bat 60 € inguru kostatzen da. Con 60 € no llega para nada. Urtean 7.250 €. Eskatuko genuke, bai, jeistea prezioak. Estatuko iririk garestiena da, batez bestekoa baino 120 € gehiago. Garesti izango da baino jende diruna da ebado. Lehenbizi euforia sortzen du eta gero inguruaren distortzioa. Cada 2x3 ez da bai en hospital, porque me ponía. Beste muturrean daude beldurragatik jateari utzi diotenak. Doble, kostatze zaizu dana. EAJak guztiz kontrakoa deritzo. Beti danik ezagutu dute ketamina. Bertatik ateratzen da hauts txuri bat hori, zuburretik sartu daiteke. Queridas domadoras de croquetas, queridos amigos del aburrimiento, esto que escucháis es Barrio Tornasol. Una sopa compuesta de sobras, de legumbre y verduras, algún que otro mendrugo de pan, y que viene a ser un guiso mal aderezado, que no es sino la definición de bodrio o sopa boba. ¿Que por qué sopa boba? Pues debe ser que la sopa boba era aquella sopa que se servía a la puerta de los conventos. Así que estar a la sopa boba es estar un poco, pues eso, a lo que estamos nosotros, a ver la vida pasar, a estar en el mundo por estar. Menos mal que nos acercamos de vez en cuando a hacer algo productivo. Productivo, vamos, según se mire. Porque no será por lo que nos renta. Y haciendo un ejercicio de caridad. Estar a la sopa boba, que no es igual que ser un mamasopas, ¿no? Efectivamente. No vayamos a confundir estos dos términos. No. Hay clases todavía. Con el tema de la sopa todavía hay clases. Puede ser regalar una escudilla de sopa a la puerta de los conventos. El que descubra las psicofonías que se están produciendo en ciertas aulas. Que está investigando Iker Jiménez. La semana pasada salvó a una niña. ¿Cómo? Un probador haciéndole el boca a boca. No. Oh, por favor. Sí, por lo visto parece ser que hay unos ruidos raros o unas en las aulas de ciertos colegios y La cosa es bastante más sencilla. El Iker Jiménez ha ido allí, se ha ganado su buen parné, pero por lo visto deben ser unos rezos catecúmenos, como tiene que ser, con música gregoriana. ¿Cómo? ¿Vuelve la música gregoriana a las aulas? Iker Jiménez dice que Dios va a dar pruebas de un momento a otro de su existencia. Ya se ha descolgado el crucifijo que lleva en el pecho el hermano Gregorio y con la mano que se le ha caído se está rascando las partes pudendas. Y siguiendo con otra deidad, recojo aquí una nota de prensa de Kim Monzo que nos dice así. En 1947, con motivo de una visita que hizo a Valencia y que la prensa de la época recogió con palabras emocionadas, le concedieron el buñuelo de brillantes, una distinción que crearon expresamente para él y que no ha tenido nadie más. Estoy hablando de Paquito Franco. Ahora la Junta Central fallera, viva el caloret, será retirado y el ABC obsequia a sus seguidores con el dicho crucifijo del que hemos hablado y con la página 13 del mayo del 47, aquella página en la que recogía el hecho y que empieza con una descripción emotiva a cargo de Luis de Armiñán, padre del director de cine Jaime de Armiñán. Decía así: tienen todas las ciudades unas calles típicas, entrañables, por las que el tiempo no ha pasado. La procesión de la Virgen Patrona recorre estas de caballeros, bolsería, mercado, que están como siempre y estuvieron, casonas amarillentas de enormes huecos, fachadas grises, casas con nombre propio, a las que se alude familiarmente, señalándolas con el apellido de sus viejos dueños o de los antiguos gremios que las ocuparon. La Virgen Cheperedundi, Cheperudeta, terriblemente bailada, al salir de su capilla, disputando su manto para depositar en él un fugitivo beso, cruza este barrio tan valenciano, poblado de gentes más efusivas y bulliciosas que las que viven holgadamente en los trazados a cordel entre bloques modernos. Este año a la fiesta se le ha unido también la que se supone la presencia del jefe del Estado, que quiso seguir a la imagen por las calles viejas. Del buñuelo habla luego el Plumilla. Su excelencia el generalísimo, a las 10 menos cuarto de la noche en el Palacio de Benicarlo, ha recibido a una representación de la Junta Central Fallera, la señorita al frente, Amparo Casanova, para dar cumplimiento al reciente acuerdo de la Junta de otorgar al caudillo el buñuelo de brillantes que le fue impuesto por la referida fallera mayor. Debía ser la madre de la Rita Barbera. Como decíamos, tantos años después de aquella prosa sublime han decidido quitarle el buñuelo. Ni qué decir tiene que la traición ha sido perpetrada a instancias de Compromís y Esquerra Unida, amparándose en la Ley de Memoria Histórica, cuyo artículo 15 dice: las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personales o colectivas de la sublevación militar de la Guerra Civil y de la representación de la dictadura. Comprendo que la distinción al dictador ya no se aguantaba de ningún modo, pero me sabe un poquito mal que se la haya retirado, porque Buñuelo tiene una acepción que cuadra perfectamente con el personaje y que recoge incluso el diccionario normativo de la Academia Valenciana de la Lengua. Cosa mal feta. Como ejemplo de uso pone: volía a pintar un paisaje, pero más un buñol. Ahora algunos modernos lo llamarían donut y le pondrían sprinkles de colorines por encima, y un donut de sprinkles brillantes le habrían dado al caudillo. Y sí, un poco más adelante, en nuestra sección Música de Mierda, que hoy lo siento, pero también tenemos música de mierda, hablaremos largo y tendido, no sé si muy largo, porque el tiempo no lo permitirá, pero podremos hablar tendidos, eso sí, tumbados como acostumbramos, sobre hieroglíficos. Dejar pasar el calor, el caloret del estío. Deliver. Deliver 35. I want everybody to holler at the top of their lungs. Holler! You see what I mean? We got a few non-believers. Everybody holler! Holler louder! El fútbol materia obligatoria en China a partir del 2017. ¿Cómo? ¿También en China? También. Si Confucio levantara la cabeza, ¿entraría a rematar en un córner? No lo sabemos. Quizá en posición de loto. En fin, para los chinos y para balones, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Qué va a pasar con la escuela de circo de Shanghái? ¿Se va a convertir en la nueva masía del Fútbol Club Barcelona? ¡Qué desastre! Por favor. Hasta ahora las mejores aportaciones de los chinos al fútbol son esas películas de fútbol acrobático, pocas más debería haber, que probablemente sea la cosa más divertida que hayamos visto, con un balón en los pies. En fin, llegará el momento en el que los chinos nos sorprenderán con sofisticados movimientos de kung fu y no quitarán de en medio a gimnasia rítmica, a todos estos, sí, a los del infraebro, a los brasileiros y a los argentinos, italianos, alemanes y tantos otros que se dedican a dar patadas a sus congéneres. Hombre, si Bob Marley entró rematando cabeza, que se dio contra la sexta vez contra un poste, ¿no? ¿No murió de qué murió Bob Marley? Pues murió de un ataque de fútbol, sí. Esto es así, esto es así. Ay, ay, no solo se lleva a los mejores y a los peores, se lleva el fútbol por delante, está claro. ¡A Parvetti! ¡A Parvetti! Ya para Carlos Arguiñano también. Ya puestos, digo yo, por decir algo. Que menuda le ha caído al pobre. Por decir públicamente lo que todo el mundo decía en privado. Que a estos del Betis había que cerrarles el campo hasta que las ranas béticas críen pelo o barba. Igualito está muy extendido este deporte. Igualito que en la diagonal, que, ¿no? Un cierto personaje... entró rematando en plancha al tobillo, ¿no? De una chica, ¿no? Sí, en fin. ¿Eso que era un córner o...? Pues sí, eso era... ¿El Club Deportivo Talavera? Eso era, amigos, el internet. El internet. Ese es el internet que, en fin, no nos vamos a poner en plan telepredicador sudamericano, pero, amigos, el internet tiene más peligro. Ahí donde lo ve, cuidado. Cuidado, vigile usted las páginas en las que se solaza. No vaya a ser que le entre a usted la manía de hacer algo así viral y dañino para la salud de los que comparten su entorno. Con usted mismo. Todo se va a arreglar con una multita de 300 euros por trato vejatorio. En fin. Se estaba haciendo deporte. No lo entiendo. En fin. Nos preguntamos... ¿Qué ocurriría con este chico si en vez de ser súbdito de su majestad Felipín y vivir en seguramente en La Moraleja o en algún lugar así, vaya usted a saber, de vacaciones en Barcelona y ya está. Vive en una villa, su padre es empresario en Talaverita de la Reina. Si en Talavera de la Reina no le apetecía dar patadas, por lo visto en Barcelona sí, a este hombre le parecía divertido hacerlo. Nos preguntamos qué ocurriría si este chico en vez de ser de donde es fuera de Corea del Norte, que es donde hubiera estado bien, que le hubieran aplicado un régimen disciplinario y una falta leve, ¿no? Los juzgados de Pyongyang. Bueno, y no sé si tenéis ganas de música de merda, de musique de merda, porque hoy tenemos una buena selección de musique de merda. Además, una música de mierda peculiar y muy de moda. Nosotros también nos plegamos a... inevitablemente, pedimos disculpas de antemano, pero es que es así. Al final tenemos que plegarnos a la más rabiosa actualidad, y la más rabiosa actualidad está llena, rebosante, rezuma música de merda. Así que vamos a tener que hacer un pequeño repaso a la actualidad músico mierderil. ¿Os parece bien, entrañados compañeros? Sí, porque estabas en vísperas de Eurovisión y mira, al dedillo lo has traído. Joder, ese sí que es la sublimación, el festival total de la música de mierda. ¡Pero quitaron la OTI! ¡Ay, uy, uy, uy, uy! Es cierto, nos quitaron la OTI y aquello sí que era, aquello sí que era un sin Dios del despropósito musical. Que en paz descanse José Domingo Castaño, como me acuerdo. Bueno, para empezar con la mención de música de mierda, vamos a presentar... Vamos a poner el cinturón de seguridad. Sí, vamos a hacer una especie de Zabaltegui primero. Vamos a presentar fuera de concurso una pequeña pieza que si bien musicalmente no hemos tenido ocasión, es cierto, de escucharla con atención, no sabemos exactamente a qué clase de mierda musical pertenece desde el punto de vista estrictamente musicológico, sí sabemos que como propuesta musical a día de hoy, con la que está cayendo, pues resulta una propuesta bastante escatológica. Es como, digamos que sería como algo así como restregarle la M por la cara a la pobre gente. Que la escuche, quiero decir. Nos referimos a un artista que se está haciendo famosísimo, pero no ni por su música, no por sus méritos musicales, no por los grupos en los que ha militado, que ya deben ser unos cuantos, sino por ser hijo de. Ustedes se preguntarán, ¿nos estarán hablando de algún hijo de famoso? ¿Alguno de estos hijo de cantante que pretende serlo? No, no es precisamente un hijo de cantante. ¿Es un hijo de famoso? Sí, pero sobre todo es un hijo de... es un hijo de su madre. Nos referimos, y nosotros, que el, por cierto, airado jovenzuelo, que responde al nombre de Willy Bárcenas. Sí, señor, Guillermo Bárcenas, hijo del tesorero del PP, triunfa con una maravillosa carrera musical y también triunfa dando respuestas airadas a todo aquel periodista que se le ocurre hacerle alguna pregunta sobre su padre o las circunstancias de su encarcelamiento. El amigo Willy Bárcenas tiene un grupo con un nombre muy indie, un poco acorde con los libros de poesía de Borja Semper. Este grupo se llama Los Taburetes, amigos, Los Taburetes, con una sola T, ¿eh? Y vamos a escuchar... Vamos a llevar el taburete. Sí, vamos a escuchar solo un segundo, solo un segundo de los maravillosos taburetes. No vaya a ser que estos chicos paguen religiosamente a las GAE y tengamos un problema por radiarlo. Los Taburetes con ustedes. ¿Veis que es una cosa entre indie y... y la tuna, ¿no? Sí, neofolky, eso es. Tiene... Arbonet, es la tuna, tío. La tuna, pues, esa burgalesa. Eso es, fusionar la tuna un poco con ¿qué se yo? Estos chicos se han estudiado. Una especie de Silvio Rodríguez de derechas, ¿no? Ahora lo van a escuchar. Ahí veo capas y todo, ¿eh? Mire, mira. A pesar de la extensa cuenta corriente de su padre, hay que decir que este chico es bastante... ¿no? Es un hombre... ¿cómo decirlo? ¿Progresista? No, pero vamos, que... bohemio. Que pudiendo haberse producido el disco, digo yo, en Los Ángeles, ha precedido pues una producción austera, ¿no? Que dice mucho a favor de este chico, con la cuenta corriente que tendrá. En una isla mísera o así. Sí, no le llegaba ni para una batería. Escuchemos, escuchemos. Escuchemos y... escuchemos, digo, porque no me está llegando. Tengo acúfenos. La barra, los que nunca pagan. Y cuando salgan de la barra, los que se duermen y no descansan. Se menciona los que nunca pagan en la barra, no sabemos si... si es que además este chico también, que por lo visto debe ser de la cuadrilla, el pequeño Nicolás, cuidado, que es uno de los que, de los principales... nunca, pues, nunca llevó el bote de... Efectivamente. En la página de Facebook de estos chicos, uno de los primeros agregados es el pequeño Nicolás, con lo cual uno de los amigos más activos. Un grupazo, Los Taburetes, sin duda. Ya han animado a toda la hostelería para contratarlo. Bueno, en fin, pues si el hijo del amigo Bárcenas le da por la música, hay otras personas que sin quererlo también acaban pariendo grandes éxitos musicales. Y aquí sí que tenemos que volver a pedir disculpas, porque así nos vamos a pregar a la actualidad más actual, a la candente actualidad, y vamos a radiar una serie de canciones que seguramente ya habréis escuchado en muchos otros medios. Pero bueno, vamos a hacer un repaso a esa música de mierda que está ahora en boga, que es una música, ¿cómo decirlo?, perpetrada aún sin saberlo siquiera sus intérpretes. Esto es música compuesta a partir de locuciones, declaraciones, grabaciones de diversas realizadas en otro contexto. Joder, vaya explicación. música de mierda. Con lo fácil que es decir autotune. ¿Qué es un autotune? Pues un autotune es un aparatito que permite coger la voz de cualquiera, pongamos por ejemplo la voz de un discurso de un político, y convertirla mediante unas pequeñas afinaciones en una canción. Un ejemplo, vamos a poner un mix de las tropecientas canciones que se han producido en apenas una semana a partir del maravilloso discurso de la alcaldesa de Valencia para dar el pregón de las fallas. En breve, un pequeño repaso, y hemos rescatado cuatro en un pequeño mix de las 17 o 18 canciones que existen ya en internet con ese leitmotiv. ¿Qué leitmotiv? Pues ya sabéis, el del calore. Mierda, música de mierda. Música de mierda, música de mierda, música de mierda. Música de mierda, música de mierda, música de mierda. El fred del verano, el fred del hiver, el calor. El caloret fallé, el caloret, el caloret, ya este me fallé. Os anime a que deseen el fred del verano, el fred del hiver. Otra vez, el caloret, el caloret, el caloret, el caloret fallé, el caloret, el caloret, el caloret, ya este me falle, tenéis que buscar la. Bueno, no sabemos exactamente, ahí continuaba un poco el tema, no sabemos exactamente qué sustancias hay que tomarse para meterse efectivamente en una sala a editar una canción con un texto de estos y dejarla así. Bueno, podríamos continuar, en realidad había un remix ahí con varias versiones más del tema, pero bueno, damos fe aquí, aunque no nos va a dar tiempo de escucharlas todas, de que se han producido por lo menos una docena de ellas en espacio de una semana. Increíble, increíble la gente, cuánto tiempo tiene. Hay algunos más afortunados que otros con esta nueva herramienta del autotune, pero es curioso observar que es un fenómeno que se ha globalizado, como lamentablemente ocurre con casi todas las cosas que carecen de interés, y hemos escuchado en los últimos dos años todo tipo de canciones confeccionadas con esta herramienta. Hay muchos ejemplos, ejemplos tenemos en el Infraebro a docenas. Hay un tipo que prácticamente se está enriqueciendo a marchas forzadas produciendo canciones de estas, cuyo nombre no vamos a mencionar. Vamos a poner como botón de muestra una pequeña cancioncita, una más que se hizo popular hace unos meses con Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre que esta vez hacía una locución en defensa de la fiesta nacional. Empezaré por declararles. Y verán que en lo estilístico, la herramienta del demonio esta permite todo tipo de cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, un medio corrido mexicano. Valiente y torera. La sangre Aguirre. La sangre Aguirre que corre por mis venas. Me doy miedo por mi temeridad y por mi osadía. Como pueden observar, a veces los resultados son sorprendentes. Sorprendentes. ¿Quién iba a decir a esta señora que iba a ser una especie de ¿no? De nueva... ¿cómo era esta señora? La que iba con los... con los gemelos, joder. María Dolores. Efectivamente, una nueva María Dolores. María Dolores de Duda. Pero bueno, es un fenómeno que, como digo, salta fronteras, que prácticamente está, bueno, se está convirtiendo en global, como decíamos, y no está a salvo ningún político del planeta de ser convertido en una especie de éxito del verano. De ningún municipal, ¿no? O de la primavera. ¿Quién vistió? La Aguirre vistió. Ahí bien. Hombre, ahí sí. La sangre Aguirre, ya se sabe. La sangre Aguirre empitonó ahí a los municipales como podía haber empitonado a cualquiera, esta señora. Un peligro público. Pero escuchemos como, por ejemplo, nuestro amigo Mújica, el recién saliente presidente Mújica, también tuvo su maravilloso momento musical gracias a esta puñetera herramienta llamada autotunes. José Mújica, el escenario. Me retó la injusticia social, la diferencia de clase. Me retó la injusticia social, la injusticia social. El único mérito que tengo, tengo sí una especie de fuego adentro, pero no soy ningún fenómeno. Me retó la injusticia. Cuidado porque, no, sin saberlo, el amigo Mújica lo hace bastante mejor, gracias a esta herramienta, que muchos profesionales de este estilo musical, ¿no? Este, podríamos decir, el combat hip hop, ¿no? Pepe, Manu Chawano. Que otra. Pepe. Que por cierto ha dejado la presidencia. Nunca. Dos millones de dólares por minuto, un presupuesto militar. Y bueno, y ahora vamos a seguir buceando un poco en este submundo del audiotunes, o como demonios se diga. Está la música que suena narco. Sí. Ya suena narco, ¿no? Sí, hay fenómenos todavía más terribles que el de, bueno, estos políticos y sus alocuciones públicas. Vamos a escuchar una, por lo curioso, una que está confeccionada con un speech de uno de los locos integristas religiosos más peligrosos del planeta. Sí, señor. Nos referimos a Josué Irión. ¿Quién es Josué Irión? Pues es una especie de telepredicador de origen brasileño, pero criado en las más excelsas... catacumbas. Sí, catacumbas, efectivamente, de las universidades norteamericanas, estas que están todavía apostando por el creacionismo y por barbaridades así. Bueno, este señor tiene un programa de televisión con mucha repercusión en algunos países de la América Latina, donde, bueno, pues suelta lindezas, como que, por ejemplo, en fin... Mejor será que lo escuchen con esta pequeña locución que quiso dar para la juventud, esta pequeña, bueno, este pequeño bueno, una especie de recitado, como una especie de... una especie no de sermón, a la imaginación, sermón de la montaña. No despábulo. Sí, este hombre lo que trataba de hacer era crear un poquito de conciencia sobre los peligros terribles que tiene para la juventud, pues eso de los videojuegos y de las series de televisión japonesas y no sé qué. Estoy con él, estoy con él. El caso es que eso dio pie también a una nueva cancioncita de estas que tuvo bastante éxito. Vamos a escucharla solo un segundo para que no nos alcance, en fin, la catatonia. Música de mierda, música de mierda, música. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron que jugar en el Nintendo por la luz. Bruxia, epilepsia, hay dos epilepsias. Uno es enfermedad. Otra es demonio. Escuche bien. Convulsiones y epilepsia. El mal te posee. Agárralo bien. La buena no se entiende nada. Daño cerebral permanente. Tú estás esclavo del mal. Esclavo del mal. El diablo está jugando contigo. Por fijar la vista en Italian ice cream. There's Resident Evil. Aquí está la respuesta, aquí está la maldad. El diablo está jugando contigo. Siéntate y relájate, siéntate. ¿Cuál es el sonido del diablo? Él otra vez, que vamos. Está haciendo agujero, ¿eh? Pues a esto se dedica como un poco tan débil mentalmente. A esto se dedica la juventud. Debe tener razón este señor. Debe tener razón este señor. La juventud está poseída por algún tipo de espíritu satánico, porque está repleto internet de estupideces aún peores que esta. Hay una moda, desgraciadamente, entre gran parte de la juventud mundial, de utilizar las redes sociales pues para hacer anuncios públicos, para declararse a declararse a quien corresponda, o para pedir disculpas a algún familiar, o para hacer cualquier cosa de ámbito privado utilizando las redes sociales, los vídeos virales, todo este tipo de herramientas abyectas que no entendemos muy bien. También siempre hay, pues eso, degenerados dispuestos a coger el vídeo de turno y añadiéndole una musiquita y un ritmito machacón, convertirlo en un vídeo viral visitado por millones de personas. Tal es el caso de este pobre hombre que quiso hacer las paces y despedirse de una manera un poco despechada de su pareja, y que fue musicado por otro desalmado que vino detrás y convirtió su drama personal en un éxito musical en toda América Latina. Dios santo, qué horror. Vamos a escuchar esta barbaridad que se llama Soy un poco idiota, pero no importa. Ya el título. Hola, buenos días a todos los de mi perfil de Draco Flores. Esta es una improvisación. Voy a sacar todo lo que traigo. No me importa. Va a dedicar todo lo que traigo. Primita Gema, tú sabes a quién va. También Ricardo, manita Abril, primo Daniel, sobrina Miriam, carnal Pulpo. Les prometí no llorar, pero lo voy a hacer, porque tengo que sacarlo de alguna manera. Y dice más o menos así: soy un idiota, no importa, Yuli. Tú una vez dijiste que me amabas y yo lo creí porque lo sentí. Creí que era sincero, creí que era verdadero, pero ahora me dices: ya no te quiero, ya no te quiero. Soy un idiota, no importa, Yuli. Ahora dices que te has enamorado, que te entienda, que no pudiste esconder la relación por más tiempo. Está bien, no importa, no importa, no importa. Vete con él. Y lo más sorprendente, lo más impactante, es que a veces el resultado es sorprendente, ¿eh? Escuchen qué balada más maravillosa. Mi corazón ya es de hierro. Estoy llorando. Me duele mucho. ¿Qué piensas con la ira? Yo, está bien, te lo digo, tu nombre. Ay, ay, ay, se me quiebra la voz porque salgo todo el dolor. Oye, me lo dijiste tú, Pulpo, el amor es para pendejos. Y si lo reconozco, soy un idiota, no importa. Y les digo así simple: soy un idiota, no importa. Está bien, simplemente quiero tener a mi perrito. Él es el único que me acompaña y me seca mis lágrimas. Lo abrazo fuerte y conmigo llora. Vete con él. Estoy llorando de alegría, pero el día que te lastime, ya me caí, ya me morí. Vete con él. Se fue la que no me quería, pero el día que te lastime, ya me caí, ya me morí. Miren, mi corazón ya es de hierro. Estoy llorando. Y bueno, y ya estamos tardando en proponer que el Festival de la OTI vuelva, pero que sea un festival de autotunes, un festival de remixes de estos absurdos, ¿no? Tendría yo creo que tendría un tirón impresionante entre esa juventud tan preparada. Lo dijiste tú, Pulpo, el amor es para pendejos, y si lo reconozco, soy un idiota, no importa, y les digo.

La botella de ron, sí. Pero Manolo, ¿no te dijo el médico que copas nada? Dice, pues por eso estoy bebiendo de la botella. No bebé. ¿Te preparas mucho para ir a una fiesta como esta o...? Yo no me bebo nada. No fumar. Llego del avión, me pinto, me visto y ¡pumba! Y ya estoy. No tomas droga. Hagan caso a esta campaña general que se está haciendo de beber mucho. El milenarismo va a llegar. El milenarismo va a llegar. Dejando hablar, se deja hablar a mi día silencioso. Dejando hablar. El milenarismo va a llegar. ¿Cómo se llama el programa ese que no vale una mierda, pero... Uy, perdón. Uy, perdón. Que no vale nada, pero que me lo trago todo el día. ¡Es un pecado mortal! No lo aconsejo, lo que pasa es que me engancha. ¿Vale? No, no es constructivo para nada. Muy bonito, sí, señor. Pero, mira, me pilla la hora de hacer la comida y... Horrible, no, es horroroso, pero de verdad que esto me tienen que hacer a mí un análisis el por qué sigo viéndolo. Tú sí que eres grande, que eres un ejemplo para todo el mundo. Al Bronx de Nueva York, al oeste. No he encontrado ninguno, esto es salvaje. ¡No hay dolor! ¿Usted a qué manicomio pertenece? Perfecto, va. Llegamos al momento de la despedida una vez más y nos tenemos que marchar a toda leche porque el tiempo apremia y se nos ha ido un poco el santo al cielo. Si habéis adquirido un Parkinson, aquí tenemos el número de un albañil muy profesional, si queréis, para arreglar los tabiques, porque probaba así un poco de trillo. Sentimos los daños neuronales permanentes, pero... mierda, ha hecho estragos. No podéis decir que no habíamos avisado de antemano. Bueno, nos vamos. Venga. Chao, bambinos. Chao. Now listen, I'm gonna tell y'all one more time.